Es un mensaje del Ayuntamiento de Icod de los Vinos. Icod en Daute Radio, FM 91.4. Conexión Canarias, Venezuela. Dos pueblos, una esperanza. Con Jean-Pierre Mariani, Icod en Daute Radio. Amigos, bueno, regresamos con más de Conexión Canarias-Venezuela y vamos ahora a conectarnos con nuestros invitados de hoy. Como les dije, les mencioné, tenemos como invitado a Manuel Domínguez. Vamos a ver si está en línea, vamos a saludarlo. Manuel, ¿estás en línea? Sí, positivo, positivo. Ok, bueno, aquí tenemos entonces a Manuel que está en línea y vamos a ver si está también Juan José Brito y José Francisco. ¿Están en línea? Sí, por supuesto, Juan José Brito, presente desde la isla de La Palma. Ok, y también... Yo, José Francisco, estoy desde el sur de Tenerife, presente. Muy bien, bueno, Manuel, mira, te quiero notificar que estamos en compañía de estos dos profesionales de la comunicación de aquí, de las Islas Canarias, y ellos gentilmente quisieron participar en esta tertulia. Ellos son compañeros de también del programa de trabajo, pero cada uno está en diferentes islas. Juan José está en La Palma y nuestro amigo Francisco está en el sur de Tenerife. Entonces, bueno, y les dije, bueno, vamos a hacer una tertulia por el tiempo también, para darte un poquito más de tiempo para que tú expliques mucho más acerca de ese intercambio comercial que se puede hacer entre Canarias y Venezuela en estos momentos, aún a pesar de la crisis. O sea, una de las preguntas clave, y bueno, no voy a hacer preguntas clave para dejar a mis compañeros a que la hagan, está enmarcado en cómo hacerlo, ¿no? Y lo que se ofrece y cómo hacerlo. Bueno, te doy el tiempo, Manuel, para que vaya cada uno saludando, tres, cinco segundos para saludar y seguimos de inmediato con algunas preguntas y la tertulia, ¿les parece? ¿Cómo no, Jean-Pierre? Bueno, saludo a los compañeros que están allá en la Isla Canaria, que vamos en este conversatorio y se escucha un poco bajo, Jean-Pierre, se escucha, el volumen es muy bajo. Ajá. ¿Tú lo estás escuchando por...? Ok, ya están... Skype. Ajá, lo están ya ajustando. Pero de todas maneras, cualquier cosa, súbele tú también un poquito, a ver. Entonces, no, ya está... Ya lo subí suficiente. Al máximo, ok. Máximo. Allí Gema está pendiente de esos detalles, ya los corrige. Bueno, bien, pero sí escuchas, ¿correcto? Sí, se estoy escuchando un poquito, perfecto. Muy bajo, pero se escucha algo. Bueno, entonces vamos a dar la palabra a Juan José, por orden de antigüedad, perdón, por llegada. ¿Qué tal? Buenas noches, saludos desde acá, como ya les dije, la isla de La Palma, desde donde tenemos una temperatura ambiente, les cuento, de 18 grados. Una sensación térmica bastante fresquita, ¿no? Y hay fuerte viento, por lo menos en la zona del puerto de Tazacorte, donde me encuentro en este momento. Tengo fijada mi residencia. Así que por acá estamos, a pesar del buen clima que siempre reina acá en la isla de La Palma, pues estamos sintiendo esta noche un fresquito propio de esta temporada, de esta época ya pre-navideña. Bueno, les comento, Juan, que... Yo llegué a la emisora aquí con las manos congeladas, pero me hicieron quitar la chaqueta porque aquí hace calor, aquí adentro, ¿no? Lo tienen climatizado, ¿verdad? En Venezuela es al revés. Tienen climatizados los estudios a que tú tienes que ponerte una chaqueta. Bueno. No, sí. Sí, qué cosa, ¿no? Bueno, tenemos sí, también en línea... Ajá, por favor. Aprovecho para saludar a los compañeros, al señor Manuel Domínguez y a José Francisco. Bienvenido también les doy al programa y por supuesto a tu persona, Jean-Pierre Mariani. Gracias, muy amable. Bueno, mira, está José Francisco, está en el sur de Tenerife, que le digo que es diferente al norte, ¿no? Ahí no se deben estar congelando las manos. Le damos la bienvenida a José Francisco, adelante. Muchísimas gracias, Jean-Pierre, y saludo a todos los contertulios y a los distinguidos escuchas de la estación. Pues yo me encuentro en efecto en el sur de la isla, en la localidad de San Isidro, que está justamente al frente del aeropuerto del sur. En Tenerife hay dos aeropuertos, el del norte, de toda la vida, y luego, años después, se construyó el del sur. Yo estoy justamente al frente. Se supone que esta es la zona más cálida de la isla. Sin embargo, ahora mismo hace un frío. Hace frío. Yo estoy en casa y estoy no con chaqueta, pero sí tengo todo cerrado y no es habitual pues este frío que se siente. Bueno, pues... Pues nada, era comentarles eso. Bueno, muchas gracias. Para la próxima vez, el termómetro en la mano para ver exactamente cómo es la cosa. O bueno, por el Google y lo buscas rápido. Pero mira, sí está haciendo frío, es el tiempo normal acá en eso. Bueno, bien, entonces, bueno, amigos, quiero comentarles que Manuel Domínguez es empresario, representa en el Estado portugués, es director de Industria y Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico. Ellos ubicaron a alguien que tenía que ver con el sector pequeño y mediano industrial y artesanal, y yo me atrevería a decir hasta artístico, porque nosotros recuerdo que hacíamos y patrocinábamos como ente gremial a grupos artísticos, a todo lo que tuviera que ver con la creatividad en el Estado portuguesa. Y bueno, Manuel viene de hace años, promocionando la marca Compra en Portuguesa, Compra Bien Hecho en Portuguesa. Sí, creo que es exactamente el eslogan. De todas maneras, Manuel, te vamos a dar la entrada para que tú lo expliques y se lo expliques a dos compañeros que desarrollan la comunicación en las islas y en sectores muy importantes. Por ejemplo, en el caso de José Francisco, tiene un noticiero que es muy escuchado en todo el sur de la isla, ¿no? Que es MDQ, él hablará después un poquito de su noticiero. Y Juan José Brito ha hecho todos los audios, las cápsulas culturales acá para el programa. Y bueno, tiene unos proyectos también a desarrollar. Ellos son comunicadores, ellos están todos los días comunicando e informando a otras personas sobre cosas importantes. Por eso es que quise que me acompañaran para poder esbozar un poquito más eso que tú quieres hacer, porque recordemos que también este programa se escucha, ¿verdad?, en Venezuela. Se escucha sobre todo en Acarigua, Estado Portuguesa, a través de nuestra emisora hermana 102.9 FM, Visión Agropecuaria Bar, ¿verdad?, dirigida por nuestro amigo Gilberto Esteban Grillet. Bueno, Manuel, te doy la entrada. ¿Qué es lo que tú estás promocionando a través de la pequeña y mediana industria? Y bueno, el comercio también, porque esto influye todo. Te doy la palabra para que iniciemos. Sí, mira, estamos desde hace dos años y seis meses, yo ocupo la dirección, estoy en el cargo de director de Industria y Comercio de la Gobernación del Estado Portuguesa. Es un ente de planificación y de apoyo a los sectores productivos. Entro en ese cargo por solicitud del gobernador del Estado, Rafael Calle, siendo presidente de la Cámara Regional de las Micro, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas del Estado Portuguesa, que tiene 42 años de haber sido fundada. Lo más importante es que ese enlace ha servido para empezar a promover una serie de eventos como la Expo Portuguesa Potencia, un evento, como te dijimos al programa pasado, que entre el 2018 y el 2019 participaron, sumando los dos eventos, más de 800 empresarios con sus stands y más de 600.000 personas de visitas, convirtiendo ese evento en el máximo evento de agronegocios del país y uno de los principales por el volumen de asistencia y participación de América Latina. Lamentablemente por la pandemia, no, este año no va, pero sí vamos a hacer lo que llamo un catálogo empresarial totalmente digitalizado para promover lo bien hecho en Portuguesa Venezuela como sello de regional de producción de bienes y servicios y de la industria nuestra, que se hace aquí en Portuguesa. La idea es que también se trabajó y ya tenemos un puerto seco que nos conecta con el puerto Cabello a través del ferrocarril y es un puerto intermodal que ha permitido en este año hasta el mes de octubre exportar más de 1.800 contenedores entre el puerto, utilizando el puerto seco y directamente a través de Puerto Cabello. Es importante, lo que estamos buscando ahorita es promover a la portuguesa para hacer alianzas estratégicas entre las empresas de aquí con empresas de afuera. Tenemos capacidad y experticia para fabricar cualquier maquinaria o equipo o para representarlo en el área, sobre todo que tenemos 1.240.000 hectáreas para el sector primario, para la siembra de agricultura, y unas 300.000 hectáreas para la parte ganadera. Tenemos alrededor de 2.300 empresas de agroindustriales que tienen que ver con el sector agroalimentario, y tenemos lógicamente todo el encadenamiento de las pymes aguas abajo para prestar el servicio de apoyo tanto al primario, al secundario, y tenemos una cantidad bastante interesante del sector terciario de la economía. Ahora bien, ustedes son un puente en las Islas Canarias que va con Europa y va con, también con la parte de África. Nosotros somos un mercado emergente buscando colocar productos nuestros en alianza con empresarios de otras latitudes que quieran venir a invertir o hacer alianzas estratégicas que permitan darle valor agregado a la producción nacional y colocarlo allá. Te voy a poner un ejemplo. Tenemos una capacidad de tierras grandes, como dije anteriormente, y si hay fabricantes de invernaderos en las Islas Canarias o España que quieran venir a hacer, montar un centro integral, nosotros ponemos las tierras con nuestros productores, se monta un centro de acopio y se puede canalizar que entre el 60 y el 70% se ha exportado de la producción ya programada hacia el exterior, desde aquí de Portuguesa. Entonces, cada quien pone tierra, pone mano de obra, pone especialista y el otro pone la contraparte que pone la tecnología. Es una forma de hacer negocio y entrar rápidamente. Incluso darle valor agregado, tenemos 20.000 hectáreas de yuca y con la yuca se hacen muchas cosas que van a los mercados también internacionales. Ese es más o menos el concepto de lo que estamos tratando de promover Portuguesa como un epicentro de agroinversión. Ahora, la pregunta que se puede hacer cualquier persona que nos escucha, Manuel, es obvia, ¿no? Mira, hay una situación de crisis en el país, ¿cómo se puede? Porque como siempre hemos tenido la visión gremial, ¿no? De no solamente presentar problemas, sino presentar soluciones. Eso tú lo comentaste en un programa pasado, en el número 10. Estamos en el programa número 11 ya de esta serie de Conexión Canarias-Venezuela, de esta temporada. Y es muy importante decirlo, ¿no? ¿Cómo nosotros le respondemos a estas personas, por ejemplo, sobre, mira, cuáles son las condiciones ideales de garantía, por ejemplo, de que la mercancía va a llegar como debe ser? Porque se oyen tantos cuentos, la gasolina, bueno, veo que se envía por ferrocarril, el ferrocarril está dando el servicio adecuado, ¿cómo se garantiza ese? Son preguntas muy claves, ¿no? Porque hoy en día la inversión es una inversión millonaria, ¿no? Cuando se va a hacer una operación de esta. Entonces, muy importante. Pero antes que tú me respondas, yo le voy a dar la entrada a Juan José Brito, si él quiere, cualquiera también de los panelistas, José Francisco, quieren hacer alguna pregunta específica, Manuel, con lo que han oído hasta ahora. Te me piden la palabra. Bueno. Okay. Juan José, bien. Vale. Bueno, primero que todo, saludar acá al amigo Manuel Domínguez. Y felicitarlo por la iniciativa. Yo creo que Venezuela es un país que depende en este momento de muchas iniciativas como esta y hasta más. Y siempre pues nos quedaremos cortos con cualquier cosa que podamos hacer para aportar, para ayudar. ¿Aló? Sí, ¿oyes? Te escuchamos. ¿Empieza? Perfectamente. Vale. Entonces, quería primero que todo pues felicitarlo y motivarlo a que continúen con la iniciativa. Pero sí, me sumo a la pregunta que tú estás haciendo. Dada la situación delicada que vive el país en estos temas, sobre todo de transporte, tenemos que buscar fórmulas para garantizar que esa inversión que se pretende, se solicita y que se motiva, se invita a hacer, pues tenga 100% asegurado el éxito. ¿Han tomado en cuenta eso? Prácticamente un poco como la pregunta que te estás haciendo, Jean-Pierre. Muy bien. Bueno, y José Francisco, una participación de tu parte, por favor. Sí, bueno, yo me uno quizás a la inquietud de Juan José Brito de La Palma. En casi el 100% de la inquietud. Añadiría, pues, aparte de lo que se sabe, pues, de la deficiencia que tenemos en nuestro país, también habría que añadir la interrogante en cuanto a la seguridad jurídica y a la seguridad también de personal, de la gente que fuese a trabajar allí o lo que fuere, porque para nadie es un secreto lo deteriorado que está toda esta situación, ¿no? De cara a inversores, entonces, porque como dicen en mi pueblo, yo soy de Altagracia de Orituco, Estado Guárico, deseo no preña, ¿no? Entonces todas esas cosas hay que tenerlas muy, muy claras ante un proyecto de inversión para poder tener todos los puntos sobre las IES, ¿no? Entonces esa sería lo que añadiría a lo que comentó mi compañero Juan José Brito en La Palma. Bueno, Manuel, vamos a darte la palabra para que tú puedas responder a estas inquietudes de alguna forma, lo que tú puedas hacer con respecto a esto, y así vamos avanzando en esta tertulia. Amigos, tenemos solamente 20 minutos en el programa, 25 minutos ya, y bueno, vamos a continuar, en 5 o 6 minutos vamos a hacer un corte y vamos a regresar. Así que bueno, Manuel, te damos la entrada. Bueno, mira, sí tenemos un problema, lógicamente, de combustible. Portuguesa tiene una prioridad porque nosotros producimos el 64% del alimento que están consumiendo el país en este momento. Así que la parte de transporte está en pleno funcionamiento. Nosotros creamos desde la gobernación un software que se está aplicando, que se llama Combusport, donde tanto los productores como a la persona normal, a los empresarios, se tiene un garantizado un número de combustible mínimo. Hay veces que se afecta el sistema porque no llega la cantidad suficiente, pero la parte de combustible diésel para las agroindustrias, para el transporte, está bastante bien asegurado. Lo principal es la parte de nosotros somos uno de los estados que tiene uno de los índices más bajos de inseguridad en este momento en el país. Se ha hecho un gran trabajo entre todos los organismos de seguridad. Aquí, con diferencia de otros estados, se creó unos estados mayores por cada área y eso permite ser mucho más eficiente y eficaz para atacar la problemática. Y una de las cosas que le puede garantizar al inversor es que todas las empresas que habían sido creadas desde la gobernación y la que el gobierno nacional le ha pasado a manos de la gobernación del estado, están hoy en día en manos de empresarios del sector privado en alianzas estratégicas, y eso ha permitido la recuperación de esas unidades de producción. Cuando yo hablo como epicentro es porque el protagonista es el sector privado que mueve la economía, en alianzas con los inversionistas, sean nacionales o internacionales, y se ha incrementado de hace 3 años para acá alrededor del 63-65% de las empresas que existían en el sector agroalimentario. Teníamos 1.200 y pico, estamos en 2.050 empresas creadas en este periodo, pues, lo que cual incrementa que la gran cantidad de agroindustrias, silos, que se han transformación de las materias primas para darle valor agregado. Eso es importante porque yo sé que deseo no sueña, no preña, pero en el caso de Portuguesa sí tenemos una realidad totalmente diferente al resto del país. Estamos luchando con las limitaciones, pero ya una de las cosas importantes es que ya el sector privado puede hacer sus propias importaciones de agroinsumos y eso ha permitido incrementar un poco la área de producción. Todavía tenemos el año que viene que se están planificando seguir apoyando y seguir incrementando las mismas, pero sí te puedo decir, hay un, con todo el problema de la pandemia que agudizó a nivel mundial, Portuguesa no se ha parado, gracias a Dios. Seguimos trabajando incansablemente, la gente con su creatividad innovando. Y en este momento sí te puedo decir que hay en este momento casi 35 empresas de tipo agroalimentaria que se están instalando en este momento en Portuguesa, y eso nos alienta a seguir buscando porque hay que tratar de transformar la mayor cantidad de posible de materias primas aquí para el mercado nacional y para las importaciones. Y como te dije, nada más como un ejemplo, los viveros de ambiente controlado para el consumo a nivel internacional, nosotros tenemos un clima que es muy estable durante todo el año con unas temperaturas, tenemos agua que es suficiente en este estado para garantizar eso, y tenemos recursos humanos muy calificados para garantizarle a quien venga a invertir que su inversión está bien asegurada. La parte jurídica está garantizada de acuerdo a todas las normativas vigentes, Y bueno, se han pasado cosas en el pasado, pero yo creo que por lo menos en este momento hay confianza con esas inversiones que se están realizando y han sido espontáneas, no han sido buscadas. Entonces, por eso es que estamos haciendo todo el empeño de que la planificación de las inversiones vayan a las áreas prioritarias que necesitamos de desarrollo. Mira, es algo que es indudable. Yo quiero también a la audiencia comentar algo, ¿no? Que es que cualquier recuperación, en cualquier país del mundo, en la historia de la humanidad, las recuperaciones de esos países han recaído en la pequeña y mediana y artesanal industria. Muestras un botón. Todo lo que es artesanal en sitios turísticos, países turísticos, ha sido un exitazo, ha sido lo que mantiene la economía. Igualmente la pequeña y mediana industria. Ninguno de los países que ha tenido debacles económicas y que luego ha tenido que recuperarse se basa en grandes compañías y corporaciones que van a resolver problemas. Lo resuelve la pequeña y mediana industria. Vamos a ir a un corte ahora para escuchar una canción bastante interesante. Es de acá, de Canarias. Y vamos a ver dónde tengo aquí la... Aquí la tengo. Tenemos, amigos, a Reinaldo Armas está con nosotros hoy. ¿Qué les parece? Así que, bueno, vamos a escucharlo y regresamos, identificamos estación y continuamos con esta tertulia. Vayan preparando las preguntas nuestros compañeros para Manuel Domínguez. Gracias, Manuel. Regresamos en un momento. Mi amigo el camino me regaló con ternura la frescura de un ambiente natural. Un trinar de pajarillo, primor de un campo florido bajo un cielo vegetal. Un trinar de pajarillo, primor de un campo florido bajo un cielo vegetal. Mi amigo el camino también me dio su consuelo y me dijo que nunca fuera a llorar. Sabe que la vida está llena de sorpresas y hay que perder y ganar. Él bien sabe que la vida está llena de sorpresas y hay que perder y ganar. Unos suben y otros bajan, todo tiene su final. Se apagarían las estrellas si con la mano se lograran alcanzar. Para existir los colores tiene que haber dimensiones con calor de humanidad. Amigo el camino sin exigir recompensa, me acompaña desde el Hawái hasta el mar. Zarpa la barca del tiempo y un concierto de gaviotas me invita para soñar. Zarpa la barca del tiempo y un concierto de gaviotas me invita para soñar. Mi amigo el camino me enseñó a cruzar los ríos, el estero, la montaña y el palmar. Dio matiz a mi canción, refresco mi inspiración con brisa del chaparral. Dio matiz a mi canción, refresco mi inspiración con brisa del chaparral. Camino triste que insiste, un día tendrá que llegar. Voy a seguir esos pasos, aunque mañana me pierda en la soledad. Ojalá nunca me canse, nunca me canse para nunca regresar. ICODEN Daute Radio, FM 91.4. 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Su consumo continuado ocasiona daños físicos y genera conflictos familiares. Pero tranquila, seguro que tu hija no bebe. ¿Verdad? Menores sin alcohol. Educar, informar, prevenir. Gobierno de España. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de la Villa de San Juan de la Rambla abre la inscripción para participar en el programa de senderos gratuitos guiados por la red del municipio. Un sábado al mes hasta diciembre, descubre la Villa de Luz y Serenidad a través de su naturaleza y patrimonio. Los senderos tienen intensidad y duración variable. Elige el tuyo y participa. Las plazas son limitadas y se cumple con todos los requerimientos de seguridad e higiene. Infórmate ya en el Pabellón Municipal de Deportes de 6 de la tarde a 9 de la noche. Disfruta un sábado al mes de una mañana de senderismo con la Concejalía de Deportes de San Juan de la Rambla. El Ayuntamiento de Co de los Vinos recuerda por la seguridad de todos cumplir con las medidas de seguridad. Respeta la distancia física de 1,5 metros. Lávate las manos frecuentemente. Usa la mascarilla. Evitemos contagios. Cuídate. Cuídanos. Sin duda, los años dan sabiduría y conocimiento. Unas veces por lo vivido, otras por lo trabajado. Aquellos que fueron jóvenes, aunque sobradamente preparados, ya no son tan jóvenes y sí son más sabios. Sabios para saber que su éxito como profesionales viene dado únicamente por el éxito que tengan sus clientes. Quirón Abogados y Asesores. Expertos en derecho y asesoramiento de empresas, tanto laboral como fiscal. QuirónAbogados.com. Una simple fiesta puede acabar con la última copa en el hospital. El COVID-19 puede causar secuelas para toda la vida. Mantén la distancia de seguridad de 2 metros. Lávate las manos con frecuencia y usa la mascarilla siempre. Entra en gobiernodecanarias.org e infórmate. Consejería de Sanidad. Gobierno de Canarias. Apuesta por los productos locales y apoya el trabajo de los agricultores y agricultoras y ganaderos y ganaderas de Cot de los Vinos. De la huerta a tu mesa. La Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Icod te invita a comprar los mejores productos de nuestra tierra. Compra calidad. Compra en Icod de los Vinos. Humillarla no forma parte de mi juego. Ni acepto, ni comparto contenido íntimo. No controlo el contenido de sus redes. Actúa, hackea la violencia machista. Ministerio de Igualdad, Cabildos Insulares. Instituto Canario de Igualdad, Gobierno de Canarias. Es tu última oportunidad para frenar el cambio climático. El Cabildo de Tenerife abre la Oficina para las Energías Renovables, donde te asesoran hacia tu nuevo futuro energético. Pide tu cita en el 922-473-879 o en oficinarenovables@gesplan.es. Sé parte del cambio a las renovables. Un hombre tiene un cerebro, dos manos, piel, la capacidad de amar, decidir, cocinar, cambiar un pañal, trabajar o poner una lavadora, la necesidad de comer y dormir. Una mujer tiene un cerebro, dos manos, piel, la capacidad de amar, decidir, cocinar, cambiar un pañal, trabajar o poner una lavadora, la necesidad de comer y dormir. Si somos iguales, ¿cuál es la diferencia? Fondo Social Europeo. Gobierno de España. IDR. Haciendo radio contigo desde el otoño de 2006. Conexión Canarias, Venezuela. Dos pueblos, una esperanza. Con Jean-Pierre Mariani y Coden Daute Radio. Estamos con Conexión Canarias-Venezuela, dos pueblos, una esperanza, por Coden Daute Radio 91.4 FM, tu radio generalista en el noroeste de Tenerife. Bueno, amigos, continuamos con nuestros invitados del día de hoy y teníamos dos preguntas al aire para Manuel Domínguez, desde Acarigua, Estado Portuguesa, que está hablando acerca de la Expo Portuguesa 2020, las ventajas, las garantías para que esta actividad sea verdaderamente un éxito como ha sido en estos años anteriores. Y bueno, vamos a darle la palabra primero para que él se explaye allí en responder esas dos interrogantes que teníamos, ¿no? Las garantías jurídicas, las garantías de transporte, todo esto. Él respondió algo y vamos ahorita a dos preguntas de una por persona. Así que, bueno, Vamos a escuchar a Juan José Brito. ¿Tienes una pregunta para hacerle a Manuel? ¿Él te respondió algo allí? ¿Tienes alguna duda sobre esa respuesta? ¿Quieres hacer alguna aseveración allí? Luego vamos con José Francisco. No. ¿No? ¿Todo bien? Ok, bueno. ¿Sí? Agregar algo, que okay. Este tipo de iniciativas en un país como el nuestro tienen que ser de todo punto de vista aplaudida, ¿no? Hacer, porque es que no solamente la situación de Venezuela como tal, es la situación que está a nivel mundial, y se van a requerir precisamente iniciativas de este tipo por parte de la empresa privada y con el apoyo de los distintos entes gubernamentales para poder surgir pues y apoyar todo lo que sea en pro del progreso para nuestra querida patria. Quería al decirle al señor Manuel que desde acá, desde las Islas Canarias, desde La Palma, mi persona cuenta con todo nuestro apoyo para este tipo de iniciativas y desearle que de verdad tenga pues éxito, porque el éxito de él es el éxito de todo un país, de ese estado, también para completar. Así es, Juan José. Bueno, qué bien. Manuel, ¿quieres responder algo? Porque te ha dicho Juan. No, le agradezco mucho sus palabras y es así, este tipo de iniciativa con el apoyo de cada uno de nosotros aquí en Venezuela y los que están afuera y con la ayuda de toda esa persona que determine la capacidad de producir algo, es como se va a levantar la economía no solamente a nivel de Venezuela, sino a nivel mundial. Es importante porque tenemos que preparar todo un andamiaje para poder apoyar a todo ese sector de las pymes y los sectores de encadenamiento para una vez pospandemia podemos innovar, pues podemos arrancar mucho más rápido y ser mucho más eficientes en la recuperación de la economía a escala mundial. Y una de las cosas que va a necesitar el mundo con todo esto es la parte de la producción de alimentos a nivel de proteína animal, vegetal, y de productos terminados para el consumo masivo. Entonces es importante contar con el apoyo y ver que esta iniciativa cala muy bien a nivel de cada uno de los actores con que hemos conversado hasta la fecha. Así es. José Francisco, tu participación. Estoy de acuerdo con ambos, con Manuel Domínguez y con mi compañero Juan José Brito. Ciertamente es encomiable la labor de Manuel Domínguez, porque en estos tiempos tan, tan difíciles, pues apostar por de la nada, prácticamente con tantas dificultades, pues tener un proyecto ambicioso de producción, de sembrar, de cosechar, de verdad que es muy encomiable. Y tomando en cuenta pues que puntos en contra tan, tan complicados como un panorama político convulso que genera desconfianza, pues moneda devaluada, hiperinflación, todas estas cosas también van en contra, obviamente, del proyecto. Sin embargo, por supuesto, hay dos opciones, o no se hace nada o se intenta continuar adelante, ¿no? Yo apostaría porque la situación mejorase y fuera más viable el tema. Sin embargo, pues no está en mis manos ni nada. Lo que sí puedo hacer desde mi humilde grano de arena es estar a la orden para que con el canal de mi noticiero, pues con todo gusto cualquier información para dar publicidad, visualizar pues lo que se esté haciendo desde el Estado portuguesa, pues con todo gusto pues cuenta conmigo, con la estación MDQ Radio 103.3 FM de aquí al sur de Tenerife para pues apoyar todo lo que esté a nuestro alcance. Así es que bueno, Manuel. Bueno, muy agradecido por eso y me comprometo ahorita a través de Jean-Pierre enviarle un dossier de portuguesa completo con indicadores económicos y todo y las garantías que tenemos a nivel jurídico para que ustedes tengan a mano ese material y nos ayuden a multiplicar la información que está en él. Así que bueno. Bueno, gracias de verdad por la participación. Vamos a ir a un corte, ¿verdad?, de un musical y regresamos de inmediato. Y no se muevan porque vamos a hablar un poquito acerca de lo que ya queda el fin de año y que va a servir para la segunda temporada de 2021 en el programa. Y por supuesto, José Francisco va a contarnos algo que va a salir a partir de la semana que viene, creo, sencillamente lo contará, y las cápsulas que ya vienen, que se están preparando por parte de Juan José Brito. Manuel, estate en línea, si quieres escuchar o participar, con mucho gusto. Y bueno, vamos entonces a un pequeño corte musical y continuamos. Vamos a escuchar ahorita Las Canarias Tienen, con Mari Sánchez, a través de Codendaute Radio, la emisora de Conexión Canarias-Venezuela. Dos pueblos, una esperanza. Todas las Canarias tienen en su boca un caramelo. Su boca un caramelo, y yo como soy goloso, por una canaria muero. Y yo como soy goloso, por una canaria muero. Canarias tiene y en su boca un caramelo. Cierro, sopla el viento, sopla el viento de la sierra. Hay quien tuviera un amante de los pagos de mi tierra. Quien tuviera una manta de los magos de mi tierra. Cuando subo a la montaña, sopla el viento de la sierra. Ay, que bien los gris, ay, que bien los gris, los magos del campo no comen chorizo. Amigos, regresamos con Conexión Canarias-Venezuela, dos pueblos, una esperanza, por 91.4 FM en Tenerife, Islas Canarias, y Codendaute. Recuerden que la comarca donde estamos, y Codendaute. Bueno, amigos, continuamos entonces con nuestros amigos que están en línea, no antes, sin darle la oportunidad a Manuel, que por cuestiones de tiempo no lo hizo, y está en línea para que se despida de nosotros y también... De una vez, no, de la última promoción. Lo que queremos escuchar acerca de ese fantástico, fabuloso, fabulosa actividad que se está haciendo en Acarigua, Estado Portuguesa, mi madre patria, así decimos. Así que, por favor, ¿te damos en línea? ¿Está en línea? No ha llegado. Bueno, bien, entonces, bueno, cuando se conecte, vamos a seguirlo intentando, nos despedirá. Bueno, estamos entonces... Damos continuidad a nuestros amigos. Y bueno, los proyectos. Tenemos dos proyectos buenos para esta temporada 2021 que vamos a irla introduciendo ahorita al final de este año para que la vayamos, ya lo hicimos, las cápsulas cultural y también viene la parte de noticias de Venezuela, ¿no? De Islas Canarias y de Venezuela. Vamos a tener ambas, creo. Vamos a preguntar todo esto a nuestro amigo José Francisco, que nos va a contar bien cómo es esta cuestión. Así que, José Francisco, te doy la palabra y luego vamos con José Brito. Bueno, muchas gracias, Jean-Pierre. Te voy a comentar todavía de manera preliminar porque la idea está formándose, claro. La criatura no ha nacido aún. Exacto. ¿No? Yo me siento muy honrado. Sí, yo me siento muy honrado de que me hayas tomado en cuenta. Hoy me dijiste, en una conversación que tuvimos telefónica, me dijiste algo, una frase que me quedó, ¿no? Que es que no podemos paralizarnos, ¿no? Y es verdad. Ya bastante se paralizó el planeta con esta grave crisis que nos ha tocado vivir. Creo que es la más importante de estos últimos años, en la que nos ha tocado vivir a nosotros, para bien o para mal, pues somos privilegiados, aunque quizás el término no sea el adecuado, ¿no? Con respecto a lo que me dices, bueno, sí, tenemos la intención de hacer un programa de un corto de noticias, puede ser titulares o... Estamos dándole la forma para informar tanto a las personas, a los oyentes de Venezuela como los de acá, con las noticias más importantes de cada isla, ¿no? Y algún toque personal que se le pueda dar en breve tiempo, que sea dinámico y a la vez pues conciso. Y esto a su vez puede ser tanto con noticias locales de las islas, de la comunidad autonómica, y también para noticias, para traer noticias de Venezuela, también para toda la gran familia de venezolanos que vivimos acá desde hace mucho tiempo y que siguen llegando también en los actuales momentos. Así es, la frase es no pararse, esa es nuestra frase, ¿verdad?, favorita, eso igual que la filosofía que maneja esta emisora. También emisora no se ha parado de invertir en tecnología, estar preparada, porque hay que estar preparado para tener suerte, ¿no? Tú sabes que eso que la gente dice, no, tienes suerte, no, pero es que si no estás preparado no vas a tener, porque en el momento en que se presenten las oportunidades y no estés preparado, pues nada. Bien, bueno, y vamos a continuar y mejorando muchísimo, que te voy a decir algo, el último clip que ha batido récord en las redes sociales, el micro que hizo Juan José Brito de Cruz, de Celia Cruz. Celia Cruz. Así que mira, qué bueno. Así que de verdad, definitivamente, esta semana lo van a conseguir ustedes, el clip en ese micro en Spotify, ¿no? Y en las principales sistemas y plataformas de podcast. Así que lo van a poder escuchar igual, ¿no? Bastante. Bueno, coméntanos, Juan José, ¿cómo van esos planes que estás preparando por ahí? No puede, acuérdate que la filosofía del programa es no dejarlo en suspenso, que a la gente le demos una sorpresa. No, bueno, pero sí podemos adelantar algo de lo que podamos estar haciendo por ahí, no te preocupes. Sí, por supuesto. Aparte que tengo algo, tenemos que informarlo de la actividad antes del domingo, con nuestros amigos, compañeros venezolanos de venezolanas, ¿no? En Canarias, creo que es la... Yo soy venezolana, creo que es. Yo soy venezolana.com, corre.es. Exactamente. Yo soy venezolana.es, de nuestros amigos Raquel Pestana y Juan José, que están ellos, Marrero, que está en Santa Cruz de Tenerife. Es una iniciativa bastante interesante y vamos a estar en Televisión Canaria, posiblemente se pasen secciones de esos videos, ¿no? Bueno, coméntanos, te doy la palabra. Sí, por supuesto. El tema que presentaste, la canción que intervino en el programa de mi amigo El Camino, de Reinaldo Armas, me da pie para hablar de un poco, de anunciarle que el micro que va a venir la próxima semana, que ya está casi listo, va a ser acerca de este gran cantautor venezolano. Ya me ha costado mucho en el sentido de escoger las canciones. Hay tanto repertorio, son más de 400 las escritas por este señor, y de verdad que con mucho orgullo venezolano, voy a hacer lo más posible para que las personas se enteren un poco sobre los éxitos que ha tenido Reinaldo Armas, brevemente, y ya luego cuando oigan el micro pues ya tendrán más detalles. También aprovechar la cobertura de tu programa y de la emisora de Codendaute y las emisoras hermanas que comparten nuestra señal, para saludar a toda la gente de acá, de La Palma y de las Islas Canarias, bajo la figura de mi nombre artístico, de Brito Music Show, ¿okay? Soy un cantante latino, ya tengo listo mi repertorio navideño, de salsa, merengue, gaitas, parrandas, y aprovecho un poquito pues la cobertura para, claro, por supuesto, el que esté interesado también, en esa es la otra faceta de mi participación artística como cantante, aparte del aporte que te hago a tu programa con todo el cariño y todo el gusto del mundo. Ya hemos hecho de Celia Cruz, de Braulio, he hablado sobre la isla de La Palma, el primero que Sí. Yo soy de Villos Caracas Boys en Tenerife. Excelente ese. Y pedirle a la gente, que si tienen algún artista, alguna agrupación que deseen que esté presente también en nuestros micros, pues se hacen llegar a través de tu persona, Jean-Pierre, para que tú me la pases a mí. Sí, tenemos las redes sociales. Tenemos las redes sociales, sí, de Conexión Canarias Venezuela, así que todas las redes así están. Así que estamos bastante bien enrumbados en todo esto. Agradezco a nuestro compañero José Francisco también, que se ve que también es muy profesional y que tiene excelentes planes. Creo que podemos hacer unas buenas asociaciones de buena música, con noticias buenas, las que haya, y con tu parte, como con todo el aporte que tú también haces al programa, como creador, pues como padre de la criatura, por decirlo de alguna manera. Felices y contentos de estar contigo, con toda la audiencia, con todo el equipo. Y nada, así como le dije al señor Manuel Domínguez, que cuenta con nosotros para difundir su información, pues nosotros también queremos ser ese puente que sirva para llegarle a la mayor cantidad posible, no solo de venezolanos, también de canarios y de otras latitudes, que nos oigan y que puedan apreciar un poco más de nuestra cultura, tanto canaria como venezolana. Bueno, un agradecimiento, muchachos, por estar con nosotros, compartir la tarde. Igualmente a Manuel Domínguez, nos lo conectamos otra vez. Hombre ocupado, es difícil casarlo, ¿eh? Pero así es. Pero bueno, nos despedimos con mucho gusto y gracias de verdad a Manuel por habernos dispensado el tiempo. Y bueno, ya nos vamos a estar escuchando. Estamos ahora también transmitiendo a través de Visión Agropecuaria Radio de lunes a domingo a las 4 de la tarde. ¿Okay? Retransmiten varios programas, ¿no?, de nuestro amigo Gilberto Esteban Grillet, al cual le deseamos mucho éxito en este relanzamiento de la emisora a través de las ondas hercianas, llegando más lejos, ¿no? Ahora estamos llegando más lejos. Bueno. Y vamos a despedirnos entonces, amigos. ¿Está bien? Así que hasta la próxima oportunidad a Juan José y a Francisco, José Francisco, por estar con nosotros en esta noche. Les doy la palabra a despedirse y vamos ya al final. Bueno, el silencio se quedó ahí. Nada, pues ahí está Francisco. De mi parte, de acá de la isla de La Palma, aquí tienen a un emisario de su mensaje, a una persona pendiente pues de lo que suceda por acá y de lo que también tengan algún evento acá en La Palma que quieran que nosotros estemos presentes, con todo cariño pues lo podemos cubrir. Y nada, despedirme y agradecer nuevamente la sintonía. Bien, bueno, Francisco, José. Vale, de mi parte lo mismo, les manifiesto, les reitero, la estación MDQ Radio 103.3 FM acá en el sur de Tenerife, a la orden, emisora hermana, para colaborar con todo lo que esté a nuestro alcance. Jean-Pierre, pues encantadísimo de poder estar en tu equipo y bueno, decirles a ambos, a Juan José y a Jean-Pierre, que cuenten conmigo, lo que esté a mi alcance, con todo cariño, con todo gusto, y ha sido realmente un placer estar con ustedes esta noche. Gracias, muy amables. Amigos, estuvimos escuchando a Manuel Domínguez Monagas desde Acarigua, Portuguesa, Venezuela, a Juan José Brito y José Francisco González de aquí, desde Canarias, desde el sur de Tenerife y desde La Palma. Así que bueno, estamos ya en los momentos finales, vamos a despedir el programa y quería comentarles antes de irnos que les recuerdo que este programa se transmite los jueves y viernes a las 8 de la noche desde Icode en Daute Radio 91.4 FM en el noroeste de Tenerife y en simultáneo por MDQ 103.3 FM en el sur de la isla. Con Visión Agropecuaria Radio 102.9 FM, como les dije, de lunes a viernes a las 4 de la tarde allá en Venezuela y a las 3 de la tarde en 95.5 FM en Barquisimeto y todo el estado Lara. Así que también pueden escuchar por icodendauteradio.net, ahí tenemos todos nuestros programas, los pueden ver, y por hellocanarias.es en la sección radio y por las plataformas Spotify, iVoox, Google Podcast, cualquiera. Así que bueno, para reservar sus espacios publicitarios en cualquiera de estas emisoras del programa o por esta misma estación donde nos escucha, contáctenos por nuestras redes sociales. Trabajamos para ustedes en la realización técnica Gema Linares,